Radio Vox presenta Cara a Cara con la Cruz, de 22 a 0 horas. A 0 horas. Cara a Cara con la Cruz, como siempre, por Radio Vox 102.9. Un programa distinto que será, más que palabras, una experiencia. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. Cara a Cara con la Cruz. Arrancamos como muchos, pero muchos lunes, un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Bienvenidos, buenas noches, tanto tiempo, che, 15 días desaparecidos, pero acá estamos arrancando un nuevo programa de Cara a Cara con la Cruz, 9 minutos de las 22 horas. Bienvenidos, buenas noches, una casi trasnoche fresca, bien fresca. pero estamos conectados a través del 102.9. Bienvenidos a todos los que están del otro lado a través de Facebook, que nos miran, y todos los que están conectados a través de la web de la radio www.fmradiobox.com, y aquellos que nos escuchan a través de la aplicación de la radio desde cualquier parte del mundo. Estamos transmitiendo desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, para todo el planeta, para todo el globo terráqueo. Y arrancamos con mucha, pero mucha gasolina. Estamos finalizando la tercera temporada, porque ya quedan 3 episodios, este y 2 más, para terminar la tercera temporada de Cara a Cara con la Cruz aquí en el 102.9. Ya el segundo año que estamos transmitiendo y estamos siempre cerca de todos nuestros amigos, oyentes y los que nos están mirando, ¿no? Los televidentes de Facebook, que siempre están conectados del otro lado. Bueno, ¿cómo andan? Tanto tiempo. ¿Cómo fue estos 15 días? La semana pasada salimos grabados por una cuestión de tiempo y forma, pero acá estamos en vivo, en directo, junto a mi esposita. ¿Cómo estás, Araceli? Buenas noches. Hoy no me dejaste solo. Hola a todos. Ay, perdón, salió ese. ¿Viniste con tu alergia? Hoy vine hecho un desastre, pero acá estamos, firmes como rulo de estatua, una noche más. Un lunes más, me van a bancar, ¿no? Congestionada, resfriada, como para no perder la... Congestionada, pero no te comas las heces, por favor. Ah, me estoy comiendo las heces, perdón. Las heces. Pasa es que no me escucho bien. Tienes que hablar tipo mexicano. Estoy toda con mocos. Hola a todos, un beso grande. Ah. Epa, ahí está. Bueno, contanos, Araceli, un poquito, ¿qué se viene para el programa de hoy? Después de, bueno, no hablamos, pero bueno, ya pasamos... las elecciones de las PASO, ya se viene un nuevo panorama acá en el país, toda la gente complicada, se fue el dólar por las nubes, un montón de cosas que hoy pueden afectar tu vida, tu familia, tu laburo y todo. Pero acá en Cara a Cara con la Cruz le ponemos el pecho, acá en Cara a Cara con la Cruz enfrentamos todo, acá le ponemos el pecho a la bala y salimos para adelante porque creemos en un Dios tan pero tan grande que en cada oportunidad que puede bendecirnos, Él nos va a bendecir y Él puede ayudarte. Muchas veces tal vez no te presentaron nunca a un Dios grande, nunca conociste a una persona que te hable de Dios y que te diga, mirá, la realidad es que intentaste con un montón de cosas, pero el camino va por este lado. Y hoy vamos a presentar un tema muy pero muy lindo, pero que también vamos a necesitar de la colaboración de todos los que están del otro lado para que nos ayuden a hacer el programa, porque obviamente que si no hay oyentes, no hay programa de radio. Si no hay televidentes, no hay transmisión por Facebook. Así que les pedimos a todos que estén conectados ahí, que vamos a estar hasta las 0 horas haciendo Cara a Cara con la Cruz. Prepárate porque hoy tenemos un tema muy, pero muy importante. Muy bien. Contanos, Sara, a ver. Bueno, esta es una noche especial, estamos viviendo en un... Sepan entender que estos deditos están respondiendo... Hay mucha gente conectada, te cuento, Gaby. Pero esta noche es una noche especial, ¿no? Porque queremos hablar un tema que creo que nos atañe a todos como sociedad, como familia de Dios, porque ustedes que están del otro lado sabrán que somos cristianos. Y siempre tratamos de traer un mensaje que los aliente, un mensaje que les levante el ánimo. Y en esta noche queremos hablarle de las crisis. ¿Qué hacemos cuando en nuestras vidas enfrentamos crisis? Y me gustaría saber qué es lo que vos haces en tiempos de crisis, ¿no? Generalmente, algo que solemos hacer cuando estamos pasando por problemas, por circunstancias, es tirar la toalla, es largar todo. Y estamos hablando no solamente a nivel económico, quizás a nivel de lo que está viviendo la sociedad. Esto abarca todos los ámbitos de la vida, que tiene que ver con el matrimonio, que tiene que ver con la familia, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la salud. Hay mucha gente con problemas de salud, con enfermedades terminales, hay mucha gente que se acaba de quedar sin trabajo, hay muchas mamás solteras que se sienten solas, hay muchos padres que se han separado que no pueden ver a sus hijos. Hay muchos jóvenes, muchos adolescentes enfrentando problemas de identidad, problemas de soledad, bullying. Y hay mucha gente que piensa también incluso y hasta en el suicidio. Entonces, en esta noche queremos alentarte. Hoy no vinimos demasiado armados con Gaby, porque la realidad es que este programa es especial porque nosotros queremos alentarte, nosotros queremos ayudarte, nosotros queremos decirte que si en las circunstancias obviamente no hayas salida, queremos que sepas en esta noche que hay alguien que puede ayudarte, queremos que sepas que esta noche hay una oportunidad, hay una oportunidad de confiar, hay una oportunidad de creer, y obviamente que siempre te vamos a presentar a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que probaste con un montón de cosas, estamos seguros de que has hecho muchas cosas por salir adelante, pero si probaste con tantas cosas, ¿cómo no vas a querer probar con nuestro Señor? Mirá, siempre nosotros contamos, porque la realidad es esta, ¿no? Siempre uno intenta por sus propios medios, uno lo hace con sus propias fuerzas. ¿Y qué pasa cuando llega ese momento donde se te agotan las fuerzas? ¿Qué pasa cuando llega ese momento donde no tenés salida, donde las puertas se te cerraron, donde no hay respuesta, donde no hay ayuda, donde no te tiran un salvavidas, ¿no? Como se suele decir en la vida cotidiana. Pero nosotros hoy queremos presentarte una nueva oportunidad. Muchas clases de psicología y coaching y análisis sistémico respecto de la personalidad y todo lo que tiene que ver con el sentido emocional de las personas, uno siempre dice que cada crisis te representa una oportunidad, cada crisis te representa un cambio, esos cambios pueden doler, esos cambios te hacen adolecer, pero en realidad es una nueva puerta para una oportunidad, para que puedas emplear tu creatividad, para que sueñes, para que pienses, para que proyectes, para que intentes una vez más. Los grandes capos, los grandes genios de la historia mundial no solamente llegaron a ser los mejores y a quedar en el libro del récord Guinness, sino, escuchen esto, sino que, no llegaron a ser los número uno solamente con intentar la primera vez y llegar, sino que fueron aquellos que el premio fue el intento, el intentar una y otra vez, intentar y volver a hacerlo, y aunque fracasaban, volvían a buscar otra alternativa, buscaban un plan de contingencia, pero intentaban una vez más, intentaban, aunque se den la cabeza contra la pared, intentaban. Y así los genios que podemos conocer a lo largo de la historia del mundo fueron los creadores de tantas cosas que hoy nosotros vemos funcionar, como por ejemplo una lamparita, como por ejemplo que funcione, no sé, una computadora, que funcione la internet, que funcionen tantas cosas. ¿Qué pasó acá? Se me acabó la nos música. Nos quedamos sin música. ¿Qué pasó con el DJ? Bueno, y queremos presentarte a ese Dios que en cada oportunidad que viene a tu vida, Él está detrás de ella. Venimos a presentar a un Dios que muchas veces capaz que no te hablaron, ¿no? Porque uno siempre trata de ponerle positivismo a la vida, trata de meterle garra, confianza, y va para adelante, pero muchas veces no alcanza. Y nosotros hoy queremos contarte que a pesar de que tengas la peor crisis de tu vida, ahí hay una oportunidad de parte de Dios. Así es. Y vamos a arrancar con los saluditos porque tenemos mucha gente que ya está conectada con nosotros. Señor Gabriel Minervino. Bueno, a ver, cuénteme, a ver quién está por ahí. Ay, perdón. A ver, pará. La gente que está conectada, ¿a dónde lo hace? Lo hace a través de Facebook y nos busca como Cara a Cara con la Cruz. Es la única página a nivel mundial de los mundiales que vos pones cara a cara con la cruz tal cual suena y aparece en nuestra página y seguramente ahora te va a aparecer que estamos en vivo mi esposita y yo. A ver, ahora contanos quiénes ya se conectaron. Muy bien, le mandamos un saludo muy especial para Luis Vilela, ¿sería, no? Luisito, querido, de Playbuff. Ajá, de Playbuff. Nuestro amigo de Playbuff. Ah, buenísimo. Bueno, dice, hola amigos. Luis Vilela dice, quedan en la tele allá atrás. ¿Sabes qué? Estamos... ¿Qué están dando? Estudiantes independientes, calculo que debe ser independiente, claro, de Medellín, sí, o independiente del Valle, no sé. Bueno, nuestro querido amigo y pastor amado, Brian Emanuel Jrgian, dice, bendiciones amigos. Lourdes Santillán dice, manda saludos. Bueno, Lourdes, te mandamos un abrazo más que un saludo. Alejandra Milán, bueno, Ale, es la hermana de nuestros amigazos, la familia Cáceres. Ella dice, hola chicos, bendiciones, los quiero mucho, que Dios los siga usando. Ale, hermosa, te esperamos en la iglesia. Pillina, ¿cuánto hace que te invité? también le mandamos un abrazo muy especial para Roque Vázquez, que dice, hola, buenas noches, bendición. A ver, déjame que la computadora baje. ¡Ay! Ahí está, después venía... Pará, ahí está, pará. Ah, bueno, acá Brian dice, ¿necesitan mate? Sí, por favor, le dije que traiga esta galletita, mira. Mirá, y dice que se le rompió el termo, pero acá no, está todo el equipo. No, pero acá nosotros siempre traemos todo. Carlos Ortiz dice, Dios los bendiga. A ver, ¿quién acá más? Acá arriba también, Jessica Franco, Mica Pérez. Ah, se ve que nombró a alguien, nombró Jessy. A alguien, sí. Después Ezequiel Jaime dice, mi banda, hay una palabra de aliento, muy bien. Ah, y le dijimos que después lo vamos a escuchar, así que sí, nos comprometemos a escuchar después esta banda. Nuestro amigo Oscar Cabrera, ahora. Ah, está conectado, le mandamos un abrazo gigante a Oscar. Roque Vázquez dice, nos acordamos de Dios en los días malos. Después, muy bueno. Oscar Cabrera nos saluda y dice, Dios los bendiga, Oscarcito, y a su esposa Liliana le mandamos un abrazo gigante. Y vos sabés que me gusta mucho lo que dice Roque, porque es una realidad. Y vos sabés que a veces... hay mucha gente que incluso no se quiere acercar a Dios porque dice, no, la verdad que yo no tengo cara para acercarme a Dios, porque después cuando vos te acercás, uno siempre se acerca cuando tiene problemas. Y la realidad es que sí, siempre nos acercamos a Dios generalmente cuando lo necesitamos. Y muchas veces hay muchas de las cosas que pasamos en nuestras vidas que la realidad es que Dios las permite. Porque de esa manera nosotros podemos aferrarnos y acercarnos. Queremos presentarte un evangelio distinto al que conociste hoy. Que se trata de la misma palabra que has escuchado. Como Dios te ama, Dios puede transformar cualquier situación en tu vida, Dios puede traer sanidades, milagros y demás. Pero queremos que conozcas a Dios de otra manera. Por eso nuestro programa se llama Cara a Cara con la Cruz, porque sabemos que cuando nos paramos frente a la cruz, frente a Jesús, nos podemos ver a nosotros mismos tal cual somos. ¿Cómo somos? Llenos de errores, llenos de virtudes, con defectos. Algunos somos alegres, otros son más depre, otros son más sencillos, otros son demasiados coquetos y demás. Eso es parte de nuestra personalidad y así es como somos. Y Dios no quiere que te acerques a Él de otra manera. Nosotros damos clases de música, preparamos bandas, vamos a las iglesias, hacemos ensambles vocales y hacemos un montón de cosas. Y cada vez que vamos a las iglesias le decimos a los chicos, prepárennos dos canciones. Pero no queremos que nos quieran impresionar, queremos que sean ustedes, queremos que se equivoquen, si es que se tienen que equivocar. Queremos que si desafinan, no tengan vergüenza, desafinen, porque de esa manera nos hacen sentir útiles a nosotros y decir, bueno, la verdad que vengo acá y puedo ayudarlos, puedo mejorar esto. Con Dios es exactamente lo mismo. Dios no necesita que nosotros nos acerquemos, digamos, uy, mirá lo que soy, mirá lo que hice, uy, mirá qué bueno que soy o qué buena que soy. No, Dios quiere que te acerques tal y cual sos. Si sos así, wow, buenísimo, te admiro. Y así todo Dios te va a recibir también de la misma manera que si se acerca una persona que le dice, mira, soy un desastre, necesito que me ayudes, que cambies mi vida. Si realmente lo que estos chicos dicen es verdad, ayúdame. Eso es lo que queremos transmitirte en esta noche. Cuando la las aguas de ansiedad me quieren inundar. Cuando la carga es demasiado, más de lo que puedo soportar, vos viene a mí y me comienzas a decir, oh, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Recuerda mis palabras, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Recuerda mis promesas, todo va a estar bien. Y tal como lo dice la canción, ahora todo va a estar bien. Nuestros me amigos de PEX. Me encanta esta canción. Tenemos que... Gente, para los que no saben del otro lado... Ay, perdóname, te corté, amor. No, dale, dale. Bueno, estamos en vivo. Vamos a ver, estamos en vivo. Cada vez que escucho esta canción me encanta. Porque aunque vos no creas, nosotros también tenemos una banda de música. Y lo que te iba a decir justo, pensé en voz alta, tenemos que hacer algo urgente con esta banda, con PEX. Estamos haciendo tratativas con nuestros amigos de Rosario. Así que, bueno, antes que nada, déjame saludar antes que se escape. Héctor Ricardo Ortiz está conectado. Verónica Soledad Castillo, la hermana de nuestra amiga Bebo. Después Ezequiel Jaime nos dice, están muy desabrigados, pero acá adentro está calentito por el aire. Beatriz Aranda, saluditos. Roque Vázquez dice, bueno, después nos habla de un link que canta su hijo. Me parece que, mira, Roque, me parece que lo tengo a Nahuel en mi... Es más, me parece que Nahuel... hemos cantado juntos, me parece, con Nahuel en una vigilia de... Ah, mira. Así que me parece que es él. Bueno, después Nora Ferreira. Bendiciones para la vid verdadera de Florencio Varela. Grande, Nora. Un gran saludo para toda la iglesia, la vid verdadera. De Citibel, Dios los bendiga. Ah, Florencia Varela y Nora es de Citibel, ahí está. Bueno, ¿quién más? Verónica Soledad Castillo también. Un abrazo gigante, chicos. Un abrazo gigante, chicos. Luis Vilela dice, recién me conecto de nuevo. Qué bueno que te conectaste, Luis. Y a todos los que están conectados, muchas gracias, gente. ¿Y pueden aportar también al tema, Gaby? Pueden aportar, mira, nosotros siempre... Nosotros somos grandes luchadores de las crisis, ¿no? Siempre hemos sobrevivido, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y cómo podés hacer? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Me dejas solo? Ah, bueno. Ahí va, bueno. Y muchas veces no nos damos cuenta de el poder que tenemos en nuestra mente. Muchas veces no nos damos cuenta del poder que tenemos en nuestras decisiones. Y a veces no nos damos cuenta de que por ahí una decisión nos puede traer una consecuencia muy, pero muy mala, y a la vez también nos puede traer otra muy buena. Pero ¿a qué voy con esto? Siempre vamos a fallar, siempre vamos a tropezar, siempre vamos a trastabillar. Como dice el dicho, un tropezón no es caída, pero muchas veces, cuando no tenemos respuesta, cuando no tenemos a quién acudir, cuando hasta nuestra propia familia tal vez... se le escapa de las manos el poder ayudarnos porque sinceramente no lo puede hacer. Ahí nos acordamos de que existe un Dios. De que existe un Dios para preguntarle por qué, para qué pasó esto, por qué a mí, por qué justo en este momento. Y empezamos con todos los por qué que nos llevan a hacer solamente un cuestionamiento para alguien que nunca hicimos parte de nuestra vida. Y nosotros hemos aprendido a lo largo de muchos años de nuestra vida, a lo largo de tantas experiencias familiares, matrimoniales, con nuestros hijos, experiencias muy fuertes de fe, hemos aprendido a descansar en Dios. Hemos aprendido que ante la peor crisis podríamos deprimirnos y quedarnos encerrados en nuestra habitación, encerrados en nosotros mismos, pero nos dimos cuenta de que si realmente nuestra decisión es querer salir adelante, tenemos que buscar la salida. Cuando no la encontrás... por tus propios medios, cuando no la encontrás en alguna persona, amigo, familiar o quien sea, o la confianza la depositás en un hombre y eso nunca llega, es porque no nos estamos acordando de que existe un Dios muy, pero muy grande. Dice la Biblia que tan solo dijésemos la palabra y que tan solo creyéramos en su Hijo. Y ahí podríamos ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué hijo a un padre no le va a tocar el corazón? Díganme, sus hijos, ¿cuántas veces le han pedido cosas? Papá, quiero esto, papá, comprame lo otro, papá, necesito aquello. Y nosotros hacemos hasta lo imposible por poder complacer a nuestros hijos, siempre y cuando, obviamente, no sea un capricho. ¿no? O siempre y cuando, obvio, no tenga que afectar a otras personas lo que nosotros le concedamos a nuestros hijos. Dios es de la misma manera. Nosotros muchas veces, cuando decimos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios siente, Dios sabe entender, Dios nos mira, Dios nos escucha, Dios nos habla y Dios nos presta sus brazos tan grandes para abrazarnos en el peor momento de dificultad. Por eso hoy, mira, el mundo se está cayendo abajo. Nuestra Argentina económicamente está en plena debacle, en pleno proceso de default. Se sube el dólar, sube el riesgo país, cambian los presidentes, la grieta, la polarización, esa gran mentira que hoy nos meten a través de los medios de comunicación. Y nos acordamos de que existía Dios en algún momento. Muchas veces se pelean entre vecinos, entre amigos, entre la familia, entre los propios cristianos. Y no nos damos cuenta de que el único que puede restaurar y volver a recrear algo nuevo, volver a resucitar lo que se murió, es solamente Dios. Y a veces no nos damos cuenta que con solamente creer y tener fe tan solo como un grano de mostaza, así de pequeño, podríamos mover la mano de Dios en una manera extraordinaria. Yo siempre digo algo, esto que lo aprendí en clases de en los cursos que hice de coaching. Nunca vas a conseguir un resultado extraordinario haciendo siempre lo mismo. Si vos haces siempre lo mismo e intentás siempre de la misma forma y caes y te equivocás y te das la cabeza contra la pared y fracasás, buscá otra alternativa. Hoy tu alternativa es creer en Dios. Hoy tu alternativa y la posibilidad, la oportunidad de poder revertir tu crisis en una oportunidad gigante y tremenda que puede cambiar tu vida es creer en Dios. Así es. Y la gente nos sigue escribiendo, Gordy, y dice... Bueno, Ale nos dice, sigo acá. Nos escribió también nuestro amigazo rapero. ¿Qué más? Tiene tantos... Apóstol. Regional eclesiástico. Referente también. Macho alfa. Oh. Dicen que es el alfa number one. No, es muy grosso. Está por verse eso, pero bueno, ahí lo dejamos. La verdad que yo lo admiro muchísimo y me siento muy privilegiada de ser su amiga. ¿Ah, sí? Me dijo que era su amiga. Ah, recopado. No, es recopado. Una re buena onda. Me dijo que era su amiga y yo casi lloré de la emoción. Y así que le, por favor, prepare un homenaje, un aplauso a nuestro querido. Me parece que llegó el matero. Llegó el matero. ¿Quién le abrevó? ¿Usted o yo, Minervino? Usted que es el hombre, vamos. Bueno, le voy a mandar un abrazotote a nuestro querido amigazo Sebastián Solís y a su hermosa esposa Roxana Figueroa. Y le mandamos un abrazo también a sus niños. Que seguramente nos están viendo. Le mandamos un abrazo también para León Vladimir, dice, hola amigos, bendiciones. Así que bueno, gracias a todos los que están conectados, como dijimos recién hace un ratito. Nora Ferreira también dice amén. Así que bueno, en esta noche nos gustaría también que ustedes compartan con nosotros cuál es la manera o el método que utilizan generalmente para resolver los problemas, para resolver las crisis, incluso qué haces en los momentos de crisis. Viste que hay gente que en plena crisis se tira abajo y dice, no, la verdad que ya, no sé, por ejemplo, te quedaste sin trabajo hoy y no tenés ningún tipo de salida. La pregunta es, ¿qué haces? Oh, señor, llegó el grosso, el genio, llegó mi amigo y peleador profesional. Sí, mira, me trajo alfajorcito. Mira, yo nunca te dije que estos son mis favoritos. O le dijiste vos, Minervino. Pero bueno, espectacular. Así que bueno, nos gustaría saber eso, nos gustaría que nos cuenten... ¿Cuál es la manera en que ustedes resuelven sus problemas, las crisis y todo lo demás? Hoy vinimos bastante chusmas. Vamos a seguir saludando a nuestra amiga Nora Ferreira que dice amén. Mario Andy Correa dice, Saludos para Mario, muchas bendiciones. ¿Mario, serás vos? Hola, Ara hermosa, bendiciones. Nos saluda la primera dama de del señor que el que estábamos hablando recién, nuestro señor y querido amigo Sebastián Solís. Pronto seguramente estará lanzando su CD, sus videos, no sé, la verdad que su tenemos que hacer campaña para el señor Solís. ¿Vos decís? Sí, sí, sí, Instagram va a explotar. Instagram, arroba el Sebi. Instagram. El Sebi de la gente. Bueno, mientras nos acomodamos preparando el matecito, le queremos decir que hoy pueden opinar a todos los que quieran. Ser parte de la secuencia que vamos a contar en el día de hoy, que ya arrancamos. Tiene que ver con crisis, oportunidad. ¿Te pasó alguna vez que en medio de tu peor crisis tuviste o se te abrieron los ojos o se te presentó la oportunidad de tu vida y hoy la estás disfrutando? ¿O tal vez viviste distintos problemas, te transformaron en crisis, las crisis te produjeron un cambio rotundo en tu vida y ahí empezaste a ver otra cosa? O tal vez llegaste a Dios, conociste a Dios a través de una persona, viste la oportunidad, Dios te dio una nueva oportunidad y tu vida cambió para siempre. Podés comunicarte con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Me gustaría a todos los que están del otro lado en Facebook y a todos los que nos escuchan a través del 102.9, a través de la aplicación y la página, que nos puedan contar brevemente en un minutito de audio a través del WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Qué historia tenés para contar cuando vino una crisis a tu vida? Cuando se te presentaron las oportunidades y tu vida cambió para siempre. Lo haces al 11-6400-7047. Conectados, tenemos compañía, vino un matero al fin, che, alguien bondadoso, solidario. Acá, mirá. Lástima el mate que trajiste hoy vos. ¿Perdón? ¿Por qué no trajiste mi mate? No, este es el mate. No, aparte, el mate va de madera, no de acero. Mirá el mate, la yerba de un costado seca. Está intacta. Bien, eso es porque sabe hacer mate. Y tiene como una... ¿Una qué? Una cavidad, un orificio en un costado para poner el agua. Bien, la verdad que bien. Excelente y de lujo. Igual ya tiene sus fans que están escribiendo. Ah, bien. Bueno, la gente que íbamos saludando a través de Facebook, ya saben los que están del otro lado, nos encuentran a través de Facebook como Cara a Cara con la Cruz, es la única fanpage a nivel mundo mundial. La tenemos, bueno, acá se está conectando gente conocida. Mariela Aguirre, qué buen horario para hacer radio, lo felicito. Arabur, gracias, genia. Delia Martínez, hola, qué lindo verlos, bendiciones, qué matero de lujo. Bien. Sí, ella es su fan ahora, olvídate, no. Apareció alguien, che, mirá. Lorena Montesino se unió. Bien, Lore, saludos para toda la gente de San José, para Andresito, Tommy, Vicky, Raquel Martel, hola. Delia, otra vez, chupamedia, materia de lujo. No, para nada, que no se note. Susan Fernández, hola chicos, hola Susan, díganos de dónde son los que se van conectando para saber qué hacen, dice Raquel Martel. Y mira, bueno, estamos haciendo radio. Raquel, ¿nos estás mirando? Nos estás mirando en Facebook. Estamos acá. Vinimos para hacer radio, obviamente, tomar unos mates, pero para compartirles siempre buena onda, alegría, a pesar de los problemas, de la vida, de las circunstancias. Bueno, y antes de compartir, cuando dijiste compartirle alegría, me hacía acordar a nuestro guía turístico. Alegría, alegría, decía. Cuando nos fuimos a Brasil, hay un guía turístico que decía, alegría, alegría, alegría, y vos tenías que ponerte alegre. O sea, vos lo mirabas y él decía, alegría, alegría. Bueno, vamos a presentarlo a él. Él es así, una persona que viene desde las galaxias. ¿Ves? Escuchá. Igual decí que hay varias, porque viene desde las galaxias. No sabemos cuál, porque cayó así, cayó. Es un apóstolo, porque no es apóstolo. Apóstolo es cualquiera, él un es epístolo. Apóstolo. Apóstolo epístolo. Apóstolo epistólico. Escuchá, es música de galaxia, mirá, escuchá. Lo vamos a presentar a él. Una tiene divinidad. Tiene un apellido medio complicado. Que un viejo amigo nuestro iría. Viene de las galaxias, mirá. Mándale más. Qué música te pose, ¿eh? Se arma, ¿eh? Tráeme los baffles. Bueno, con nosotros nuestro amigo, más que amigo, hermano, apóstolo, pastoro de las profecías y de cuántos más, cuántas pastoro, más cosas. Pastoro, me gusta la palabra pastoro. Se te va a terminar el programa. Bueno, amigo Brian, buenas noches. Gracias por acercarte, che, a hacernos mate. La verdad que hay que tener ganas de salir con este frío. No, la verdad que un frío terrible. ¿Cómo están? Bendiciones a todos los que están escuchando del otro lado. Los vi, estaba mirando ahí, me conecté y vi que no había mate. Digo, ¿cómo no puede? No hay mate, no hay un matero. Digo, bueno, si hace falta voy. Si todos los lunes vas a traer algo así. Vení todos los lunes. En no televisión te sacan del aire, amiga. Pero estamos aparte, en el Facebook. No, pero aparte atacó a los... ¡Marcelín! A los alfajorcitos de chocolate, terrible. Así que bueno, una bendición, amigos. O sea, gracias. No puedo estar, ya nos vemos todos los días, así que es como verlos y no estar, tengo que estar. Y tengo que nos estar. Hablamos, nos vemos lunes, martes, y a la noche nos quedamos whatsappeando hasta cualquier hora. Esto ya es una cosa, pero bueno, es una conexión galáctica. Pero nos falta alguien más, pará. Falta la panzona. Falta la panzonita. Sí, ahí se quedó en casa. Sin datos, dice, lo voy a escuchar, pero por 102.9. Claro. Le mandamos un abrazo grande a Antonella, mi amiga, mi hermana, mi pastora ahora, todo, mi apóstola, epístola, epístola. Bueno, escucha esto, ahora, acá Susan Ferreira nos dice, soy de Hudson, o de Hudson, no sé cómo se diría. Marcelín, para que no le mandamos, le quiero mandar un abrazo. Que espere. No, porque vos decís Hudson y él dice Hudson. Que espere. Saludamos a nuestra gente querida de Hudson, muy linda zona donde está llena de country, donde pasa ahí el acceso de Hudson que te une con la Buenos Aires, La Plata, que vas para la Ruta 2, es una zona muy linda la zona de Hudson. Daniela Vaca, Uspallata, Mendoza, saludamos a toda la zona cordillerana. Mendocino, no conocemos Mendoza, tenemos que conocer Mendoza. Bueno, Nora Ferreira nos dice, yo es la primera vez que los escucho, Nora, quédate ahí todos los lunes 22 horas, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y saliendo a través del 102.9. También Raquel Martel, primera vez que los veo, así que un gusto, Raquel, que nos estés mirando y que nosotros podamos ver tus comentarios. Sí, fíjate, el último comentario de Raquel Martel es... Pongan música cristiana. Hiciste esto, es música cristiana, esto es Hilson. Comento, Raquel. Hilson Landon, es Jesus Is. Nosotros, todo lo que ponemos siempre es contenido cristiano, obviamente. Así que, tranqui. ¿Qué más? ¿Quién más saludó? Bueno, a ver. Creo que hasta ahora no saludó nadie. Bueno, Raquel es la primera vez también, nos dijo que nos escucha. Sí. Así que gracias por estar ahí, Raquel, y todas las personas que se conectan por primera vez, que nos hacen el aguante. Bien. Nos olvidamos de dar el nombre de nuestro, que nos acabamos de hacer del club de fan del señor Sebastián Solís. Ah, bien, no sabía. Él es Sebamidos. Sebamidos. Sebamidos. Se me hace escuchar a alguien, ¿no? Que es medio parecido, pero creo que no, que él estuvo primero antes, ¿es ¿no? ¿Es la copia trucha del centroamericano? ¿De quién? ¿El que conocido? Yo estoy pensando? El que dice nona, hace una nona, ¿ese? Ah, puede ser, no sé, pero capaz que se ceba y nosotros estamos pensando que era otro. Y esta es la copia trucha. Tendríamos que hacer algún sketch. Igual con Seba hay un montón, cebando, pues, hay un montón de palabras que podemos llegar a armar, se va asomando, un montón de cosas. Sebimido no, nos van a decir que nos queremos copiar de Redimidos, así que... Bendiciones Vin Diesel, te dicen. Bendiciones Vin Diesel. En realidad es Vin Gasoil. Vin Genese. Vin Genese. Sí, no llega ni a Gasoil ahora, es Vin Genese. Este Vin Diesel está como medio canoso ahora, ¿no? Mirá como cómo. Que el Rápido y Furioso pasó y le dejó un par de caras. Sí, qué mala, ¿cómo te da? No, pero decí que... No. No, bueno, perdón. Mirá que yo tengo. No, pero no las cuentas, estamos al aire. No las cuentas. Las dejamos para bueno, el corte. Sí, ahora sí, saludamos a nuestro amigo locutor, el número uno de la radio, nuestro amigo Marcelo Adalberto Mendoza, que se quedó en su casa, que también estamos todos medio convalecientes, pero alguien tenía que venir a ese programa. Estamos hechos, sí, pipa. Y Marcelín, te extrañamos, amigacho. Pero bueno. Bueno, ahora, la consigna de la noche para que la gente nos mande un WhatsApp a la radio. ¿Cuál es la consigna de la noche? ¿Por qué es esa la consigna de la noche? Y queremos escucharlos. Al 1164-007047. Lo digo nuevamente y lo repito una vez más. Repítalo. Valga la redundancia. 1164-007047. La consigna de la noche es... ¿Cómo reaccionás ante una crisis? ¿Qué haces, digamos, no? Ya. Uy, uy, uy, uy. Señor, mi rey, mi Dios, no quiero nunca más vivir sin tu presencia. Acá escuchamos a nuestro amigo Tales Roberto. Me gustaría traerlo a Tales Roberto. Hemos ido de vacaciones, gente. Pobre mis hijos, la verdad que nuestros hijos están traumados. Pero hemos escuchado este disco puntualmente, ¿cuántas veces, Gaby? Oh. Horas de viaje y lo repetíamos. Bueno, la consigna, como dijo mi esposita, es ¿cómo enfrentás las crisis? Exacto. ¿Vamos a arrancar acá por el amigo? Vamos a arrancar por el amigo, por favor. Sí. No te queda otra, hacela, tata. Che, ¿yo puedo comer algo de lo que hay ahí? Sí, estas no. Mirate. Podés comer de ahí. A vos te traje estas, Gaby, porque yo dije ahí los alfajorcitos. A ver. Suavecitas. Sí. Bueno, me voy a comer las suavecitas. El alfajorcito de chocolate. Es para la gorda. Es para la gorda, ¿no? Carla, gorda. No, ahí está. Es para la gorda. Qué fea. Aparte, la actitud. Mirá, te cuento cómo estábamos en la casa de mi mamá. Nos fuimos a cenar ahí a la noche y puse el programa y digo, me voy para allá. Y mi mamá tiene muchísimas galletitas. Y entré y dice, anda, llévate unas galletitas de acá. Y vi aquella. Y cuando vi los alfajorcitos, recordé esa vez que estuve acá, que tenía los alfajorcitos encanutados ahí. Ah, vamos a ver lo que es. Ay, qué fea. Se encanuta comida en la mesita de luz. No, qué feo lo que están diciendo. Bueno, a ver, contanos, Brian. ¿Cómo haces para revertir una crisis o para salir adelante? ¿Qué pregunta, no? Porque... Dame 7 fórmulas, por ejemplo. Bueno, yo te doy los 7 pasos para salir de la crisis. Mirá, depende cómo que sea crisis para cada uno, ¿no? Porque tal vez a mí me sucede algo, me pasa algo y entro en crisis para decir y para vos decir, che, pero esa pavada, no puedes entrar en crisis por eso, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de tomar, decir, bueno, me pasó tal y tal cosa, no sé, en lo económico, porque tal vez con un problema de salud es algo que ya estás cargando. Y hay una frase que es, vamos a decir así, ¿no? Una frase que usan los chinos, la gente de Oriente, y ellos llaman crisis igual oportunidad. Bien. Entonces, yo no sé si la crisis es mala, porque por ahí tenemos que sacar un poquito eso de que la crisis es mala y empezar a mirar a ver si la crisis no es oportunidad. Yo escuchaba a un amigo mío hace mucho y lo puse por obra también eso, y escuchaba a mi amigo que me decía esto. Vos imaginate, por ejemplo, vamos a hablar desde el punto de vista, desde la fe, desde la creencia, desde lo que uno cree. Vos imaginate, por ejemplo, que hoy estás alquilando y, estás pagando 10 mil pesos de alquiler por tu casa, pero no tenés todas las comodidades. De repente viene el dueño y dice, mirá, voy a vender la casa. Y vos decís, ¿y ahora qué hago? Porque va a vender la casa y ya no te la puedo alquilar más. ¿Eso qué va a hacer? Que te muevas. Que, como dicen, ¿no?, en los negocios, salgas de tu zona de confort. Tal cual. Y tu mente, empieza a pensar, empieza a decir, ¿qué es lo que hago? Y tal vez eso que lo pudiste tomar como una crisis te hizo pensar y encontraste otro lugar mucho mejor, con pileta, con parrilla y a un menor precio. Entonces, al fin y al cabo, fue una oportunidad lo que te sucedió. Y si no hubiese pasado eso, que hayas entrado en crisis, jamás hubieses encontrado esa casa con pileta y demás. Entonces, yo creo que es de repente cómo miremos a la crisis nosotros, cómo nos enfrentamos a esa crisis. O te puede hacer hundir, que la verdad que no es la mejor salida, quedarte con miedo. El miedo lo que hace es te paraliza, te deja quieto, o decís, tal vez es una oportunidad de algo mejor. Y déjame hacerte una pregunta. No, estoy hablando. Escuche, señor. En algún momento de crisis, pero sí, quiero que seas sincero, dale, ¿eh? Háblame como amigacho. ¿Alguna vez bajaste los brazos? Momento, mira, digo, a ver, momentos de crisis que hemos tenido. No, que recuerde fuera de broma, no. Que hayas bajado los brazos y después, bueno, te levantaste, pero en el momento que surge la crisis, te debilitaste o te sentiste, no sé, zarandeado por eso lo que estabas viviendo. Mira, a mí me pasa algo particular, porque creo que como a cada persona, ¿no?, al tener una familia, ser padres, cuando le pasa algo a los chicos, que están mal, enfermos, ¿no?, y uno tiene ese anhelo de decir, bueno, quiero que se mejore, quiero que esté bien, ¿no? Y a veces hay cosas que se nos van de las manos, que ya no están a nuestro alcance, y a nosotros, por nuestra fe, nos toca orar, nos toca creer en Dios y poner confianza. Pero fuera de así, hablando de amigacho, fuera de toda broma, siempre, dale, es como que siempre me impulsó a hacer algo. Nunca fui de quedarme, de estancarme, de hundirme, de verme derrotado. Siempre, hablo desde que conozco a Dios, siempre tuve ese coraje de decir, yo sé que Dios lo está permitiendo, yo sé que por algo Dios lo está permitiendo, y ese es el coraje. Lo que sí no voy a negar que hay momentos, por ejemplo, como hace muy poco, que uno ya va con un llanto ante eso que se presentó. Pero con ese llanto siguiendo confiando en Dios. O sea, no está mal llorar, no está mal muchas veces dudar. Una vez me dijeron, lo malo es quedarte con la duda, no de que dudes. O sea, vos podés dudar y decidir qué querés hacer, pero lo malo es quedarte con esa duda. Entonces, siempre, por lo menos desde que me pasó, siempre fui de aceptar los desafíos que pone la vida, que nos pone por delante. Como hablábamos un poquito ayer también en la iglesia, con cosas tal vez delicadas, cosas que son dolorosas, pero siempre tratando de caminar para adelante, porque uno tiene que poner siempre los dos caminos. Si por ejemplo, me pongo mal, me angustio, ¿voy a tener una solución, una respuesta a esto? No. Y si me pongo bien, tampoco, tal vez. Pero de las dos voy a elegir ponerme bien o tratar de encararlo de otra manera. Igual comprendo, le vuelvo a decir, el nivel de crisis que pueda entrar cada persona. Pero para, claro, los de la fe, para el que, claro, cree, a eso iba. Todo es posible. Que, claro, quizás para, incluso a nosotros los que somos cristianos, ¿no?, que tenemos un conocimiento continuo, ¿no?, de lo que dice la Biblia, sabemos que, vos sabés que Jesús decía, ¿no?, yo hago lo que veo hacer al Padre. Y yo digo lo que oigo decir al Padre. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué dice esto la Biblia? Porque Él nos está demostrando de esa manera cuánto Él conocía a Dios. Y Él sabía cómo Dios actuaría en determinada situación porque Él es su Hijo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero nuestra manera de saber cómo actuaría Jesús en determinada situación es mediante la Biblia, mediante su palabra. Y la realidad es que nosotros que estamos continuamente leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, orando, teniendo comunión con Dios, es decir, hablando con Dios, quizás nosotros tendemos, los cristianos, ante una crisis, agarrar y decir, Dios mío, ayúdame. Me encanta ver en muchas ocasiones, ¿no? Ponele ver a mi esposo arrodillado hablando con Dios. Quizás ante una crisis o ante un momento, quizás que no sea difícil, pero lo que voy con esto es, nosotros tenemos a quién recurrir. Mi pregunta es, ¿qué hacen esas personas que no conocen a Dios? ¿Qué haces vos que quizás no tenés fe muchas veces? Porque el hecho de ser cristianos no quiere decir que somos inmunes y que somos perfectos y que siempre nos va a marchar todo viento en popa. Todo lo contrario. Por eso te decía del pensamiento oriental. El pensamiento oriental es ese. Eso, para ellos es crisis, es oportunidad. Es una oportunidad de algo nuevo. Entrar en crisis es la oportunidad de algo que antes... O sea, la crisis te hace hacer algo. O sea, es así, vos entras en crisis, para decirlo así, te hace activar, te hace hacer algo. Como vos por ahí recién decía, me encanta ver a mi esposo orar, porque es su fe. Entonces la crisis te movió a hacer eso. La crisis siempre te va a mover a hacer algo, algo que no estabas haciendo. Hay algunos que los toman para mal y entran en desesperación, entran en depresión, en angustia, y les sucede esas cosas, como decís vos, porque tal vez no tienen a quién recurrir, pero... no se puede correr a Dios, ¿no? Porque Dios está en todas las cosas, pero para la pregunta que hiciste vos, aquel que no cree, aquel que no tiene a Dios y también se le presenta algo de crisis, yo creo que es una postura, es una cuestión mental de cómo vos querés encarar las cosas. Exacto. Y cómo vas a encarar lo que se te presentó. Te vuelvo a repetir lo mismo, a mí me encanta esa frase que es un estilo de vida, es una oportunidad. Mira, Nora Ferreira dice, debemos soportar y orar. Roque Vázquez pregunta, ¿cómo hace una persona grande que se ve viejo y sin fuerzas y enfermo? Creo que justamente esto tiene que ver, Roque, con lo que estaba diciendo un poco Brian, ¿no? Muchas veces, mira, justo hoy leía un poquito sobre Josué. En la Biblia hay un libro que se llama Josué. Y todos conocen ya a la historia de Moisés cuando se abrió el Mar Rojo y el pueblo salió de Egipto y se fue del otro lado. Pero ¿sabés que el camino del pueblo de Dios no terminó solamente después de que cruzó el mar? Sino que la historia sigue. Y como toda historia, todo tiene un final, como dice la canción, todo tiene un final y todo termina, la vida de Moisés también llegó a su final. Y la disyuntiva era quién queda en el lugar de Moisés, que era el que mandaba todo, ¿no? Y la Biblia nos habla de un joven que se llamaba Josué. Y sabes que Dios, cuando lo llama Josué y le da la tarea, le encomienda la tarea, le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y un pequeño detalle de esta palabra, ¿sabes cuál es? Que yo hoy observaba, ¿no? Que se lo dijo tres veces, o sea, se lo dijo más de una vez. ¿Por qué se lo dijo más de una vez? Porque Dios sabía que iba a ser difícil. Dios sabía que iba a ser, que le iba a costar, que iba a requerir tiempo, horas, fuerzas, sueño y demás. Un montón de cosas. Incluso muchas veces es probable que haya costado la salud, que haya costado la familia, que haya costado un montón de cosas. Entonces, Roque, esta palabra es para vos. Esfuérzate y sé valiente. Mira, la vida, si nos llevamos y si nos aferramos a lo que las condiciones naturales, terrenales, nos presentan, yo creo que la mayoría, el 99% de la población estaríamos todos deprimidos, incluso los cristianos también, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay que esforzarse y hay que ser muy valiente para ver las cosas que no son como si fueran. Y creo que la juventud tiene que ver más con una cuestión del corazón de la persona. La juventud, las fuerzas, las energías, tiene que ver como yo soy por dentro. Yo soy una persona que me enfermo todo el invierno porque soy muy alérgica y me agarra mucha sinusitis. Y bueno, mis amigos que están acá, mi esposo, dan fe de eso, que hoy hice un esfuerzo grande por estar. Pero cada vez que pienso en lo que quiero hacer y digo, no me puedo dejar vencer todo el tiempo por mi salud o por cómo yo me estoy sintiendo. Y creo que eso también tiene que ver con el tener a Dios en nuestro corazón. Es una clave y es fundamental para todas las personas, para todos los seres humanos, el plus de tener fe en el Dios creador de toda la tierra, de todas las cosas, te puede cambiar la vida. Y no importa la edad, porque muchas veces nos vemos condicionados por nuestras dificultades físicas o por nuestras limitaciones físicas, intelectuales o por la edad, pero lo importante es que si hay fe adentro de una persona, Dios es el que muestra el resultado de esa fe. Quiero saludar antes de irnos a la tanda, chicos, algunos que se estuvieron conectando a través de Facebook, como Rocío Araujo, Rosalía Colman, Mar Abril. Bueno, acá nos dicen, a ver, hola, saludos desde Hermosillo, Sonora, México. Ah, nuestros, qué genialidad. Nuestros amigos mexicanos, ahí Francisca Romero Villa. Francisca, un gran abrazo para vos, gracias por estar ahí conectada. María Fernández Martínez se conectó también. Ay, mi flaquita hermosa. Ezequiel Martínez, felicitaciones, ese que acaba de hacer el papá por segunda qué vez, así que un gran abrazo también para Vane, salió todo bien, es un embarazo. Una genia. Genial. Así que bueno, vamos Roque a levantar el ánimo, le dice Ara, y vamos todos los que están del otro lado. Nos tenemos que ir a la tanda nada más, en breve minutos volvemos con el programa, la segunda hora ya, para contar un poquito de qué pasó un día como hoy, un día como hoy, dale. 19 de agosto de hace no sé cuántos años, y también para entrar en la reflexión de la noche del día de hoy. No te despegues, porque estamos hasta las 0 horas de este lunes, ya entrando a la trasnoche del martes 20 de agosto. Este es nuestro episodio número 18. 2 episodios más, terminamos la tercera temporada y ya tenemos que preparar la cuarta. Pero la cuarta tiene que ser distinta. Tenemos que festejar. Me vení diciendo ya la tercera temporada y nunca festejamos. Pero vos querés, ya vas a festejar. Esta semana vas a festejar. En septiembre vas a festejar. Ay, es verdad. La chancha y los 20, viejo. El sábado es el cumpleaños del señor. El sábado es mi cumpleaños. El domingo es el mío. ¿Cuánto festejo más? No, pero bueno, está bien. Bueno. Está bien, dale. Nos vamos a la tanda, gente. 5 minutitos de publicidad y ya regresamos con todos ustedes con mucho más Cara a Cara con la Cruz. Auspicia este programa Agencia Miner, una empresa joven que conecta a las personas. Cara a Cara con la Cruz. Palabras, una experiencia. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23/7/2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco, Jeremías Martilota, Labrida 2982 y Corrientes 2741 Quilmes. Teléfono 21-37-52-16. Móvil 11-69-41-69-17. Asegura tu futuro con nosotros. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Encontrar el equilibrio psicológico y emocional es posible. Neurociencias, cerebro, psiquis, conducta. Un espacio dedicado al bienestar integral de las personas. Tratamientos de trastornos de ansiedad, angustia y del sueño. Alteraciones de memoria, concentración y atención. Diagnóstico neuropsicoconductual. Realizamos evaluaciones neurocognitivas, psicodiagnósticos, evaluación de personalidad, polisomnografías, estudio del sueño, mapeos cerebrales y electroencefalogramas. Neurociencias, cerebro, psiquis, conducta. En la escuela focalizamos en los problemas de conducta, adaptabilidad, atención, charlas para padres y docentes. En su empresa nos dedicamos a exámenes psicotécnicos, psicodiagnósticos laborales, EEG para ingresos y egresos. Todo con seguimiento en planta o consultorio. Neurociencias, cerebro, psiquis, conducta. Equilibrio psicológico y emocional. Avenida 12 de Octubre, 2670, Quilmes Oeste. Turnos al 6088-7895, de lunes a viernes de 10 a 14. Asesoramiento directo y personal, 1544-27-5759. Email, consultorioneurociencias@hotmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Auspicia este programa Agencia Miner, una empresa joven que conecta a las personas. Cara a cara con la cruz. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. Seguinos en Facebook. Búscanos como Cara a Cara con la Cruz y dale like. Mueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias sublime. Continuamos, 6 minutitos de las 23 nos separan, nada más, arrancando. Ah, estabas cantando, perdón. Cargaste tú mi cruz. Gracias, sublime. Es Evan, ¿no? Ah, bueno, el apóstol lo canta también. Ah, no, olvidate, no sabés. Y cuando estamos ahí me tira temas. Ah, te tira temas. Sí, le digo, hacemos, no, este. Así, a cara de perro, no, este quiero. Claro, pasa que es galáctico. Pero no sabemos, Es de otro planeta. Esa canción no es de esta galaxia, no importa. Quiero esa. Te pone vos así. Te pone así todo. Mira, a mí no me importa, querida. Quiero esa. Bueno, nuestro amigo Evan Kraft, que se quiso sacar una selfie en el 2017 allá en un hotel de Capital. Pero vos sabés que... Después de una conferencia pará, de prensa, ¿te acordás? Pero pará, porque la gente puede que no crea lo que le estamos contando. Sí, gente, se sacó una selfie con nosotros, Evan Kraft. Estuvimos... En Houston, Texas. O sea, en un hotel... era un hotel, ¿no? Una conferencia de prensa. Era una conferencia de prensa en un hotel. Y se acercó Evan Kraft y nos dijo, chicos, ya tocamos juntos, ¿no? Y lo miramos así nosotros. Hola, Evan. Dijimos, no, esta va a ser la primera vez que vamos. Me dice, me da la sensación de que ya tocamos juntos en otro evento. Entonces agarró y dijo, nos sacamos una foto y nosotros estábamos así. Como que no nos salían las palabras, ¿viste? Y agarró, es más, tenemos que en cara a cara con la cruz, tenemos que publicar la foto de Evan y la selfie la sacó él, ¿no? ¿O vos la sacaste? No, creo que la saqué yo, porque estaba con mi celu. Ah, bueno. Y nos pidió... Me dijo, mándamela por WhatsApp. No, no sabé. Como yo ahora, la gente de WhatsApp. Bueno, mirá, mirá lo que dice. Vamos a chusmetear un poco. Bueno, acá nuestro querido amigo Ryan tiene una fan, que es mi madre, que acabó, bueno, terminó, nos dejó retirado porque era nuestra fan y ahora, bueno, se ve que se fue para las galaxias también, mi viejita. Bueno, ella le tira flores a Brian, obviamente. Y Seba Solís dice, decile a Vin que yo soy su rueda de auxilio. Olvídate que si me quedo, lo llamo. Muy bien. Claro, tiene que estar ahí, al pie del cañón. Ahora. Bueno, antes de que sigamos con el tema, quiero saludar. A ver, acá, Raquel Bardel, ante la crisis solo se me ocurre aprender a depender de Dios el día a día. Entonces tengo paz y comienzo a ver la mano poderosa del Eterno. Muy buena reflexión. Qué bueno, muy bien. Se contactó recién nuestro amigo Andrés Santillán. Andresito, querido, un gran abrazo. Cedro, Adrián Cedro desde Longchamps. Un abrazo, Adrián, para vos y tu esposa. También Anastasia la Pobre, un beso, saluda. Bueno, antes que nada, tengo un mensajito de WhatsApp por la consigna de la noche. Pero antes, quiero contarle a la gente qué pasó un día como hoy, hace un par de años atrás. ¿Puedo? A ver, por favor. ¿Puedo? ¿Me deja usted de apóstolo a las galaxias? Cómo no, adelante. Bueno, un día como hoy, 19 de agosto, el nacimiento de un grande, el señor Roberto Sánchez, más conocido como Sandro. Un día como hoy se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y el nacimiento de Gustavo Santaolalla. ¿Saben quién es Gustavo Santaolalla? No. Un guitarrista muy conocido. Además, les cuento, el 19 de agosto de 1951 nació el compositor y productor musical Gustavo Santaolalla. Y te voy a contar en qué bandas estuvo. A ver. Bandas como Divididos, Café Tacuba, Bersuit, La Vela Puerca, ganó 2 premios Oscar, mejor banda sonoración, las películas Babel y El Secreto en la Montaña. A verlo, por favor, mostrármelo, que quiero verlo ahora. Este. Ah. Por otro lado, el 19 de agosto de 1944, hace aproximadamente 75 años atrás, nació el arquerazo número 1 de Boca, o Hugo Orlando Gatti, histórico arquero del Xeneize. También un 19 de agosto nació otro arquerazo de Boca, pero del 72, Roberto Abbondanzieri, el Pato, que estuvo en el Mundial de Alemania 2006 y fue gran campeón con Boca Juniors. Un 19 de agosto de 1984... el señor, el number one, Diego Armando Maradona, jugó su primer partido con la camiseta del Napoli en Italia. También en 1662 murió Blas Pascal, filósofo, matemático y físico francés. ¿Saben de dónde salió los hectopascales del pronóstico del tiempo? Del señor, claro. Ah, mirá vos, qué grande. Y un 19 de agosto de 1946 nacía uno de los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton. Entre otros, el 19 de agosto nació Groucho Marx, uno de los mejores cómicos de la historia del cine. Y bueno, podríamos seguir, pero esos los más relevantes de la fecha del día de hoy. Y ahora sí, Brian, te conté, ¿cuál era la consigna de hoy? ¿Qué hacemos en un momento de crisis? ¿Cómo enfrentamos la crisis? ¿Cómo enfrentamos la crisis? Te leo un comentario. A WhatsApp 1164007047. Y si no, ¿cómo es el WhatsApp de la radio? Brian, decímelo de vuelta. 1164007047. Bien, y nos dice acá Gisela, la enfrento teniendo siempre mucha fe en Dios y me encomiendo a Él. O sea que... la típica, me persigno, algunos católicos lo harán, y salgo a la cancha. Acá nos cuentan algo y quiero escuchar con atención a ver lo que nos cuentan nuestros queridos oyentes. A ver, hola. Hola. ¿Cómo enfrento la crisis? Bien. Y con el pensamiento positivo, a pesar de todo. Bien. Muy bien. Enfrento con la crisis con ilusión y esperanza. Sí. De que... vaya todo a mejorar, vaya todo a cambiar, y que los políticos que asuman el 10 de diciembre puedan revertir esta situación y puedan devolvernos oportunidades que quizás ahora se nos fueron quitadas. Mira. Por ejemplo, oportunidades laborales. Bien. Cuando hay trabajo, Es mejor a todo. La gente está contenta con el trabajo. Parte, obviamente, la economía. Donde no hay trabajo estable y te da regalo, está muy difícil. Está difícil. Estamos todos apretados. Eso. Y bueno, es donde más alimento ese deseo de buscar ese trabajo estable. Es donde más me mentalizo en concretar tener un trabajo estable. Bueno, ¿Puedo contar algo? Sí, mirá. Sí. No es la consigna, ¿no? Pero estaría bueno también saber qué es un trabajo estable. ¿Qué es estable? Porque en todos los trabajos, en el 90% sos un número. O sea, yo tengo esto, ¿no? A veces, y es lo que hablábamos hoy de crisis oportunidad. Y si la crisis te da la oportunidad de tener tu propio negocio y pensar en iniciar algo, porque estable no es nada. El día que te quieren echar, te echan. Vos no tenés seguridad. A veces hay mucha injusticia en los trabajos, que vos estás haciendo las cosas bien y te echan igual. Y se fue la estabilidad. Obviamente entiendo a lo que se refiere, o sea, que haya más puertas. O quizás se refiere, como dijo la palabra, de la oportunidades. O quizás también se refiere a un trabajo estable, es decir, un trabajo que sea permanente, algo que esté siempre. Claro, pero no te asegura vos que vos estés exacto, siempre. Exacto, exacto. Por eso a veces es una cuestión de mentalidad. Y si me hace iniciar algo, y ahí están, ¿no? Lo que es cómo enfrentamos. Pero no tengo nada. Lo que pero pasa no que... Tengo, ¿Puedo decir algo? Sí, mira, sí, me acuerdo de un caso en el 2001 de unos amigos que, bueno, habían quedado en nada. Así, nos encontramos nosotros y, chico, ¿cómo andás? Sin nada. Y vos, sin nada. ¿Y qué podemos hacer? Porque hay que salir de esta. Y no sé, mi vieja tiene unas telas por ahí. Y empezaron a hacer boxer de hombres. Y empezaron a vender boxer. Y empezaron a vender boxer. Y cada vez más boxer. Y más boxer. No recuerdo el nombre ahora. Pero hoy tienen una empresa y le proveen a casi toda la Argentina. Le proveen los boxers de ellos. Es muy probable que los que tengamos puesto sean de ellos. Pero arrancaron con un... A veces no hace falta tener grandes recursos. Y si vemos la historia de todas las personas, hablando de lo económico, ¿no? De todas las personas que fueron exitosas económicamente, arrancaron con nada. Con nada. Porque uno dice, bueno, Bill Gates, ¿no? Arrancó en el garage de la casa. Y es más, tenía el padre que decía, ¿vos estás loco? Computadoras, te ocupan toda una habitación. Esto no va por... Y él siguió igual. El otro día estaba viendo en el cable la historia de un hombre que también se quedó sin trabajo, se quedó sin nada, y le dijo a la mujer, ¿qué hacemos? Pero de verdad, ¿eh? Le dijo, no sé, amor, hay cartón en casa nomás. Entonces a él se le ocurrió, esto hace bastante, a él se le ocurrió cortar los cartones en tirita y ir a las cafeterías y decir, ¿por qué no sirven el café? Y le ponen este cartón para que la gente no se queme. Un amigo le dijo, es muy buena idea, ¿por qué no lo patentás? Fue y lo patentó. Hoy, los cartones de todo el mundo, no de un país, de todo el mundo, él tiene la patente, salen de ese hombre. Olvídate que es hiper, archi, multimillonario. Algunos dirán esto, claro, tuvo suerte. No existe la suerte. Vos tenés que buscar. La Biblia nos enseña que aquel que persevera es el que triunfa. Porque ¿sabe qué decía esta gente? Va a llegar un momento, cuando vos emprendas tu negocio, que vas a querer abandonar. Que las cosas están mal. Todos pasaron por el momento de crisis. Estaban hablando personas millonarias. Y ellos decían, va a haber un momento que vas a querer abandonar. Que decís, esto no es para mí, no funciona. Y ahí está, los que logran el éxito y los que vuelven para atrás. Y buscan, tal vez decir, bueno, pero voy a trabajar a aquel lado. Pero los que no abandonan, dice ellos, es un momento clave que nos pasó a todos. Y los que perseveran y siguen creyendo en lo que emprendieron, son los que logran tener éxito. Pero que todos vamos a pasar por un momento de crisis. El tema es enfrentarlo y seguir. A veces no hace falta tener recursos, es tener ideas y tener perseverancia en lo que nosotros estamos haciendo. Hay un montón de gente que te está mirando, nos está mirando a través de Facebook y que estaría bueno porque después la gente que nos está viendo puede compartir este programa y puede compartirlo en el muro o puede etiquetar a alguien para que esa persona que tal vez uno sabe que está necesitando una palabra de aliento, que está necesitando un empujón anímico, tanto sea emocional o espiritual, que puedas compartir a través de Facebook este programa. Y que lo que mencionabas recién, decilo a la cámara y decilo a esa gente que está del otro lado, o sea, en el medio de una crisis puede suceder qué cosa, que uno haga qué. Que tenga ideas, que se le vengan ideas, o sea, que se presenten oportunidades. Lo peor que uno puede hacer es entrar en depresión, es que entres en miro para allá, ¿no? Que allá. Entres, claro. Que entres en depresión. Es mejor sentarte y decir, a ver si se me viene una idea. Yo le voy a hablar a la gente de fe. La gente de fe pone la confianza en Dios, pero ¿sabés que a veces es un problema? Y vos decís, ¿cómo va a ser un problema poner la confianza en Dios? ¿Sabés a qué se acostumbró el mundo cristiano evangélico? A que cuando viene una crisis, se la dejo a Dios y digo, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, pase lo que pase, que se haga la voluntad. Es como medio que me lavo las manos. Que se haga cargo Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Pateamos la pelota. ¿Sabés de dónde sale esa frase? De Jesús. Porque Jesús dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. La diferencia entre nosotros y Jesús es que Jesús sabía bien cuál era la voluntad del Padre. No es que se la deja, como dicen, a las buenas de Dios. O se la deja picando a ver qué sale. Jesús dijo, que no se haga mi voluntad. Y bueno, lo que a vos se te ocurra, no. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Entonces, nosotros nos podemos tirar solamente. Y bueno, lo dejo a la voluntad de Dios. Lo dejo así. No, yo tengo que presentarle a Dios mi petición. Yo tengo que ir y presentar. Mirá, papá, yo tengo esto. Y yo necesito esto. Y provéeme esto. Obviamente, siempre se termina haciendo la voluntad de Dios. Te puede contestar sí o no. A lo que voy es que Dios nos hizo seres pensantes. Gente con capacidad de gobierno. Cuando decimos esto, no es que ahora me decís, ah, es bien apóstol o en claro, serio. Claro, no. Acá no. Sino de saber gobernar hasta nuestra propia mente. Claro. Saber gobernar las situaciones. Poder ejercer dominio sobre las situaciones que nos ocurren y que nos pasan. Por eso está bueno y es necesario orar, pero orar con fe, pidiéndole a Dios y creyendo que lo que vamos a hacer es lo que va a acontecer, porque al fin y al cabo nos dio el poder de la fe, y la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Y si emprendo un negocio, estoy a punto de emprender algo, lo tengo que emprender con fe y no. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo emprendo con fe, sabiendo que Dios va a bendecir eso. Por eso, esto es para la gente cristiana. Pero para el que no cree todavía en Dios, hoy es una oportunidad, si estás escuchando, es una oportunidad de que creas. Se te va a alivianar un poquito la carga de lo que estás llevando. Pero gente que no cree ha tenido muy buenas ideas y perseveró en su idea. Roque Vázquez nos pregunta, ¿puede hablar de crisis alguien que nunca pasó? Y la realidad es que no. Pero la realidad es también, la pregunta que yo te haría, Roque, en este caso sería, ¿quién no pasó por una crisis? Todos pasamos por una crisis desde que nacemos. El nacer, según la medicina, es una crisis. Cuando el niño sale al mundo exterior, sale de la panza, se enfrenta a una crisis existencial. Y de ahí hasta que partimos, la vida está completamente hecha de crisis. Porque la crisis, como decía Brian, ¿no? La crisis es una oportunidad. Y la Biblia dice que todo nos ayuda para bien. Que todo lo que nos pasa, que todo lo que sufrimos a la larga o a la corta, siempre nos va a dar un crecimiento, una enseñanza. Mayormente es como que es algo que se te escapa de las manos, que ya claro, vos no podés resolver. Porque por ahí se me venía recién, ¿no? Que decías que desde chicos vivimos crisis y llegaste al colegio y hay prueba y no estudiaste. En realidad es una irresponsabilidad, no es que entraste en crisis. Entonces yo creo que es algo que se te fue de las manos, algo que se va de las manos y en ese momento, en ese instante, no sé cómo resolverlo. Por eso mucha gente llega al suicidio porque no tiene la capacidad de resolverlo, el estado de ánimo también, la crisis emocional y llega al suicidio. Creo que es algo que se te va de las manos y a todos nos ha pasado seguramente alguna situación que se nos fue de la mano. Mira, antes de ir a los mensajitos en Facebook, déjame decirte algo, Roque. Uno que tal vez nunca pasó crisis, puede haber un caso cada cuantas personas, puede haber. Uno puede estimar o dar una opinión o dar una idea desde lo teórico. porque para eso existe lo teórico y el análisis psicológico de una situación o el análisis sintáctico de algo que vos decís, bueno, lo puedo ver, lo puedo analizar, lo puedo desde lo teórico veo todas las alternativas, pero si no lo pasaste, es muy difícil que por ahí puedas dar un consejo muy certero o muy específico sobre una causa en particular. Bueno, leemos un poquito los comentarios de Facebook. Seba Solís nos dice, muchas veces un buen factor para salir de una crisis es la unidad. Y creo que lo vimos a lo largo de la historia y también en la palabra de Dios. Muy bueno. Saludamos a nuestro amigo quilmeño, Guillermo Rovera. Acá manda saludos para toda la mesa. ¿Él fue tu tutor o vos fuiste el tutor de él? Yo fui el tutor de él. Vos fuiste el tutor de él, mirá. Salió bueno, sí. Sigue todavía, pero allá en la ciudad de La Plata. Nora Ferreira nos dice, si tomamos la palabra con fe como fundamento, encontramos la solución y el poder para actuar y resolver cualquier crisis. No importa el milagro que necesites, en la Biblia encontrás la respuesta. Saludamos también a Mirta Graciela Delgado desde San José Temperley o San José Bron, que nos mandó un mensajito. Y el último, el gran Brian, mi tutor, pone bueno, entre signos de pregunta. El mismo. Grande, Guille. El mismo. Saludos, Guille. Un saludo para nuestro amigo Guille, Lola, Franche y Valentino ahí que nos están escuchando desde Quilmes. Y bueno, y qué difícil que es, me encantó lo que escribía Nora, ¿no? Porque es una realidad lo que ella escribía, pero qué difícil es cuando hay personas del otro lado que no conocen a Dios, cuando hay personas incluso que conocen a Dios, pero que no entienden y no pueden vivir una vida de fe como la que Nora plantea, ¿no? Que es la realidad. Incluso creo que a nosotros también nos cuesta muchas veces enfrentar las circunstancias. A veces tenemos, es como, yo lo veo de esta manera, a veces hablando de las personas que están en el ambiente cristiano, quizás vos tenés, no sé, un largo tiempo de búsqueda, de llenarte, de fortalecerte, y quizás todo eso que hiciste, todas esas millas que caminaste te sirven para un solo instante. Como por ejemplo, si hoy entras en medio de una crisis y decís, ¿qué hago? Y todo lo que te llenaste, todo lo que buscaste es lo que en ese momento es el motor, en ese momento para que vos despegues. Hay un poema que habíamos compartido hace un tiempo que dice, no uses la crisis, ¿no?, como un sofá para quedarte tirado, para quedarte acostado. Está bien que hagamos nuestro duelo porque somos seres humanos y la realidad es que seas o no seas cristiano, el ser positivo no quiere decir que vivas la vida, no. Siempre vamos a pasar por un momento de que nos ponemos mal, de que estamos, pero bueno, que eso no sea un sofá donde vos decidas y tomes la decisión de quedarte ahí tirado y decir, listo, se terminó todo, no hay salida para mí. Porque la realidad no es esa. Las crisis, los problemas te tienen que servir como trampolín para decir, no, tengo que superarme. Justo lo que decía Brian, me hace acordar a cuando nosotros teníamos a nuestros mellis y Brisa, nuestra hija mayor, tenía creo que 6, 7 años, y nuestros mellicitos eran casi recién nacidos. Y en ese momento, Gaby se queda sin trabajo, justo. Y dijimos, ¿qué hacemos? Y la realidad es que somos unos grandes buscavidas. Y como yo sé hacer algunas cosas y demás, se me ocurrió hacer unos tapados, tenía, me acuerdo, tela polar en casa, y se me ocurrió dibujar y digo, a ver si me sale esto, y lo empecé a hacer. Y la realidad es que justo me va a visitar una chica de una iglesia y justo vio un modelito que yo había hecho, lo había hecho para mí, para probar. Y mira, Gaby, fíjate que hice video. Ahí está, volvió. Bueno, decía interrumpido. Bueno. Y se me ocurrió mostrarle el tapadito que había hecho. Ella le encantó y me dice, ¡ahora qué hermoso que está! Le digo, o sea, ¿lo hice? No solo es una rockstar, no solo es cantante, músico, sino que también es costurera. Soy costurera. Hay algo que la gente por ahí no sabe, porque la ve así, siempre salen fotos, cantando, todo. No, es costurera también. ¿Por qué? No sé por qué se ríe. Pero es bueno, es un orgullo. ¿Sabes por qué me río? Porque ¿Cómo empezó tu historia de costurera? Contá, porque la gente está bueno esto. Todo lo que muestran las redes no es real. O sea, es real en parte, pero en parte no es del todo así, porque vos nos ves de una manera. Yo siempre digo, lo que estás viendo acá es gracia de Dios. Gracia de Dios. No, es verdad. Lo que estás viendo acá es gracia de Dios. Hemos pasado necesidad, hemos pasado hambre, hemos tenido, bueno, no sé si todos, pero hemos vivido vida difícil. Yo he tenido una infancia bastante, yo qué sé, difícil. Bastante, pero bien, acá estamos, pero por gracia y misericordia de Dios. Yo aprendí a coser a los 8 años. A los 6 mi mamá me enseñó a coser con la máquina pedal, a la recta, y a los 8 años aprendí a coser con la máquina overlock. A los 13 años empecé a trabajar por primera vez en talleres de costura. He trabajado haciendo ropa, remeras, he hecho jeans, he hecho monederos de jean, he hecho muchas cosas en mi vida, de hecho, bueno. O sea que saliste bien de abajo. Salí de muy abajo. Bien. Creo que Dios me enseñó a valorar las cosas de la vida, ¿no? Y yo siempre digo, uno a veces se lamenta por lo que no tiene y se olvida de dar gracias a Dios por lo que sí tiene. Perdón, ¿no? ¿Viste lo que estás diciendo recién vos ahora? ¿No? No terminé. No, ya sé, pero voy a hacer lo mismo, así que alguna me voy a cobrar, alguna me tengo que llevar. Pero ¿ves lo que estás diciendo vos ahora, por ejemplo? Mirá si en este momento de que está el país, vos te pones a hacer gin, por ejemplo, que dijiste algo de eso. Vos sabés que venderías un montón. Acá los que se favorecieron en este momento, que algunos dicen de crisis, son las pequeñas marcas. Hoy vos vas al stand de una marca, Coca-Cola, y la Manaus se favoreció totalmente. Olvídate. Por el precio. De todo, de papel higiénico, de fideos, de todo. Esto le benefició la crisis, lo benefició a las marcas chicas. Entonces, vos ves que, por ejemplo, pasa esto. Y después, por ejemplo, ahora el país vuelve a estar bien. Y la gente por ahí, el que le gustó, lo sigue comprando. Y dice, a mí me gustó, la voy a seguir comprando. Pero esto es a lo que por ahí, para el tema de hoy. Sí. Viene una crisis y te pusiste a hacer algo. Y tal vez te fue bien. Tal vez te fue bien. Yo ayer decía, ¿no?, en la prédica, el positivismo no trae fe. Pero la fe te hace positivo. Porque claro, si no, exacto. O sea, la fe me hace positivo. La fe siempre me lleva a buen puerto. Yo creo que estos momentos está bueno para emprender cosas. Bueno, mira, es el mejor momento para hablando de lo económico, ¿no? Porque podemos tocar temas sentimentales. No, estamos hablando ahora, claro, estamos rumbiándonos más que nada por el tema económico, por una cuestión de que es lo que está viviendo actualmente en nuestra sociedad. ¿Cómo sería otra crisis? Tira otra crisis, vos que sos muy Déjame terminar de contar lo que estaba contando hoy. ¿Qué es lo que hice con los tapaditos? Bien. Ah, cierto, estabas en los tapaditos y yo te corté, perdón. Exacto, me cortaron los dos, él me cortó. Bueno, si vos después la corté yo. Escuchá. ¿Qué pasó con los tapaditos? Viste que ayer, al grano, contanos qué pasó con los tapaditos. Ahí va. Bueno, empecé a hacer los tapados, viene una amiga y me dice, Ara, casualmente estamos con el grupo de coro de las chicas de la iglesia y queremos unos saquitos, algo así, o unos tapaditos como los que estás haciendo en color uva. Yo, como empresaria, yo vi mi oportunidad y le dije, olvídate, yo te los hago. Te hago una muestra, llévala y vas a ver que les va a encantar. ¿Te acordás, amor? Y vos sabés que desde esa vez les hice los tapados a las chicas del coro de su iglesia. Le hice, empecé a diseñar tapaditos para las mamás y para las nenas, y eran de la misma tela, pero a las nenas les empecé a poner moñitos, empecé a forrar botones de la misma tela. La cuestión es que ese invierno, ¿te acordás, amor? Fue tremendo porque incluso siempre me gusta, porque yo no sé si Gaby, cada vez que empezamos, que enfrentamos una crisis, siempre algo se me ocurre. Después empecé con el tema de los souvenirs, con cotillón para cumpleaños, con tortas, con todo lo que te imagines. Pero algo que tengo para agradecerle a Dios, ¿no?, es que tengo un esposo que él siempre creyó en mí. Más allá de que son locuras a veces las cosas que le he propuesto, porque hay cosas que hicimos que son locura, pero él siempre creyó en mí. Por eso él sabe de todas las cosas que yo sé hacer, él sabe un poquito. Él me ha ayudado a hacer tortas. Lo único que nunca se animó a hacer, lo que tiene que ver con la porcelana, La porcelana fría. Te mancha mucho los dedos. Pero me ha hecho cajas de regalos. Hemos hecho muchas cosas, pero creo él que... Te recuerdo que él está en un grupo que se llama Macho Alfa. Trata de no contar tantos detalles. Pero yo creo que el Macho Alfa se caracteriza por ser compañero. Sí, ya sabemos, pero esto están escuchando. Van a aprovechar la situación. Van a guardar la partecita de salir del video. Bueno, ahora, antes de ir al poema de la noche, que quiero que entremos en la última parte de la reflexión, déjame saludar a Alejandra Milán. Ale, sí, ella sale. Que nos dice, hoy hace 8 años que perdí mi primer bebé, lo cual busqué muchas formas de salir adelante. Pero nadie más que yo sabe... Más que lo que pasa esa situación, sabe el dolor que se carga en tanto lo sentimental como en lo psicológico. Mucho tiempo estuve enojada con Dios porque me pasó eso, pero hoy entiendo que todo pasa por algo. Mi ayuda siempre fue el Señor. El enemigo siempre me atormenta, como dice el hermano, de terminar con mi vida. O la atormentaba. Pero acá estoy fuerte, gracias a Dios. Muy bueno, Ale, lo que comentás. María Cristina Noguera también se contactó. Diego Aldaves. Cristina nos dice, hola, Dios los bendiga, chicos. Cris, hermosa. Los quiero. Claudia Daporta, manda un Claudita. Beso. Claudita. La directora de la radio, te mandamos un gran abrazo, Claudia. Te quiero, Clau. Yo he pasado por una crisis que si no hubiese tenido a Dios, no sé cómo terminaba. No tenía trabajo, me cortaron el agua, la luz, el gas, el teléfono y no podía pagar el alquiler. Yo doblé rodilla, dice acá Delia, y por fe y creer que hay un Dios que lo suple todo y toda necesidad y creer en sus promesas y declarar su palabra. Me dio el sustento al otro día, me dio todo lo que necesitaba. Un vecino me dio la luz, el agua en el supermercado me dieron lo que necesitaba y a cambio de costura. Dios suplió todo por fe, justamente lo que vos bueno, contabas. Bueno, esa es mi mamá. Y otra cosa también que imagínate, me acuerdo, y no me avergüenzo para nada de contar mi pasado porque me encanta que la gente vea lo que Dios puede hacer en la vida de una persona y cómo Dios puede transformar las vidas. Gente, me acuerdo que era adolescente, mi papá estaba internado y teníamos una orden de desalojo en la casa donde estábamos viviendo. Wow. Me acuerdo que nos dijeron, el lunes la casa tiene que estar desocupada porque venimos y lo sacamos. Me acuerdo que mi mamá, pensaba yo con mi mamá, ¿qué íbamos a hacer? Eso fue, mira, no me lo olvido más, fue un viernes. Y justo apareció una persona que nos ofreció así de la nada, che, pero ¿por qué no? Sin que yo le haya dicho lo que estábamos viviendo, me dice, Ara, mira, yo tengo una casa que está desocupada, ¿por qué no vas? Incluso a tu mamá decirle, así no vas sola. Y la verdad que ese fin de semana nos mudamos. Y ahí una vez más vimos la mano de Dios. ¿Pero sabes por qué? Porque mi mamá siempre fue una mujer de oración. Vos sabés que mi mamá... hemos pasado momentos muy duros. Hemos pasado... Y estando en el camino de Dios, hemos pasado por un montón de cosas feas. ¿Pero sabes qué? Mi mamá siempre oraba a Dios. Yo tengo la imagen de mi mamá hasta el día de hoy, mi vieja orando. Mi vieja pidiéndole a Dios... pidiéndole socorro y podíamos ver y hasta el día de hoy lo vemos nosotros, ¿no? Vemos la mano de Dios en todas las cosas. Wow. Quiero que nos cuentes, Sara, el poema que habías preparado para esta noche y después hacemos una pequeña reflexión para ayudar a todos los que están del otro lado, que hoy tal vez están atravesando una crisis, que hoy tal vez están pasando lo más oscuro de cualquier situación. Justamente hoy se dio la parte económica, ¿no? Del sustento. Pero, ¿cuál es tu crisis? ¿Emocional, matrimonial, familiar, laboral, o la que sea? ¿O espiritual? Porque mucha gente tal vez está pasando una crisis espiritual que no saben qué creer ya. Crisis es el momento de la ebullición del problema. Tal cual. Después quedan heridas, queda el dolor, como contaban recién. Nosotros también hemos perdido embarazos, como contaba ayer. Y ahí ese momento que por ahí te dicen, tengo que sacarte al bebé del vientre, ese es el momento de crisis. Después lo que queda tal vez son heridas, es el dolor, pero ya no es crisis, o sea, el dolor que después estás atravesando, sino que tenés que empezar a sanarte también. O sea, yo lo hablo abiertamente porque sé que escucha gente que creyente y gente que no cree, ¿no? Como para el cristiano sabe que siempre es Dios. Para nosotros siempre vamos a Dios ante cualquier situación. Pero también, o sea, para gente que esté escuchando y que se pueda acercar a Dios, la intención es esa. Pero hay veces también que ya no es crisis, sino que es dolor. Te quedó el dolor de la crisis, es el resultado de la crisis. Porque no podés vivir en crisis. No podés desde todos los días, o sea, por algo que aconteció, ser crisis. Hoy claro. ya significa dolor. Crisis, yo lo estoy tomando como para que la gente también pueda enviar y mandar la consigna de lo que está. Tenés que estar atravesándolo hoy. Es el momento que explotó. Llegó la mala noticia, algo que no te esperabas, algo que sucedió, la orden de desalojo que estaba contando Ara. Todas esas cosas. O sea, es el momento específico de la crisis, es el momento donde todo explotó. Como para que también puedan enviar y que podamos orar por esa gente, por ese momento. Exactamente, porque aparte creo que la crisis, cuando llega la crisis, es tocar fondo. Y cuando tocas fondo, el famoso dicho es no queda otra que subir, gente. Así que si estás pasando por una crisis ahora, hoy, no queda otra que subir. Y yo les quiero compartir un poema que se llama Carta para vos que estás del otro lado, de parte de Dios. Hijo mío, un error no te define, un tropiezo no debe detenerte. Los años pasan y no dan tregua. Tú debes vivir. Desecha hoy la pena. Aún existen los milagros. Si estás vivo, es por algo. Tú no eres un error. Fuiste pensado por mí, yo, tu creador. Si quieres logros, trabaja por ellos. Espera con paciencia. No abandones tus sueños. Yo te he dado algo único. Descúbrelo. No pierdas el tiempo comparándote con otros. En vos puse algo que solo es tuyo. No lo escondas. Debes compartirlo con todo el mundo. Tus fracasos son el trampolín donde verás que tienes alas y que puedes desafiar al viento. El mejor escenario para empezar es el desaliento. Sueña, corre, actúa y canta una canción. Tú no sabes que el cielo está escuchando y que yo disfruto de tu función. Tú sabes que conmigo puedes desafiar a la lluvia. Verás la tormenta, verás, la tormenta siempre se presenta intensa. Puedes caminar conmigo debajo de ella y verás que como todo en esta vida pronto pasa y se volverá serena. Sabes, los milagros sí existen. Intenta verme en las estrellas. Me verás brillar aún en las tinieblas. Porque no hay nada que no se ilumine con mi presencia. No permitas que la lástima te robe el valor. Si una puerta el hombre te ha cerrado, ¿cuántas crees que puedo abrirte yo, que soy Dios? Debes perseverar en tu camino. No permitas que el fracaso se robe tu destino. Si quieres un milagro, debes trabajar por ello. No te quedes con lo que otros digan. Hay muchos talentos abandonados. Muertos. Hoy debes cambiar tu estrella. Hoy debes cambiar lo que de ti piensas. No olvides que aquellos grandes que hicieron historia muchas veces se han caído, pero yo los he levantado. Yo soy ese impulso que te dice que sigas avanzando. Camina sin bajar los brazos. Yo te alenté cuando pensaste que todo había acabado. Yo estaba ahí. Contigo he caído y nos hemos levantado juntos. Yo soy la fuerza que nunca te ha abandonado. Yo tengo tu milagro. Toma hoy mi mano y camina, trabaja, persevera, confía, porque pronto lo verás realizado. Dice la canción: sobre los montes, sobre el mar, sobre la oscuridad, sobre los peores valles o los peores desiertos que uno puede atravesar en la vida, ahí viene corriendo Él. ¿Quién es Él? ¿Por qué nosotros venimos a hacer un programa de radio a esta hora, como hoy nos contaban? Lindo horario para hacer radio. Venimos porque hay alguien que te está esperando para abrazarte. Hay alguien que en algún momento pensó en vos, como también en algún momento pensó en nosotros. Y hoy, por su gracia, por su abrazo, por su amor, por su oportunidad. Hoy estamos acá hablando de Él, de ese Dios que tanto predicamos, de ese Jesús que murió por tus pecados, murió por tus crisis, por tus problemas, por tus enfermedades, por las de tu familia. Y hoy está la oportunidad de conocerlo, de recibirlo, de hacerlo parte de vos. Así que me gustaría, Brian, que una pequeña reflexión puedas compartir con todos nosotros y que invites a la gente a que pueda aceptar a ese Dios del que tanto predicamos, el que tanto cambió nuestra vida. Brian podría estar 4 horas haciendo radio hablando de todo lo que Dios hizo en su vida y cuántas oportunidades Dios le dio. Así también nosotros. Pero en este corto tiempo que nos queda, poder darte una última palabra de aliento para que tu vida cambie. Mira, vos que estás escuchando ahí del otro lado, yo no creo en las casualidades. No creo que en este mundo y creyendo en el Dios que creemos que hace las cosas por casualidad. Si estás escuchando es porque seguramente hoy te sirva o tal vez mañana te vaya a servir todo lo que estemos hablando el día de hoy, hablar cómo enfrentar la crisis. Seguramente en algún momento va a venir una noticia que no te esperabas. Te levantaste un día y algo inesperado, algo que no estaba en tu agenda, te sucedió. Y ese es el momento donde nosotros reaccionamos y entramos en crisis. La diferencia que hoy nosotros tenemos es que confiamos en un ser supremo que todo lo puede, sabiendo que puede sanar cualquier tipo de herida, saber que nos puede sacar aún del pozo más oscuro de nuestras vidas y nos puede dar un futuro lleno de esperanza, lleno de fe. Esto no quiere decir que ese futuro sea, como decimos siempre, un mundo de colores, sino que a pesar de las circunstancias, a pesar de los vientos y a pesar de las tormentas, tener alguien de quien pueda sujetarme, tener el abrazo, tener esa palabra de consuelo, esa palabra de aliento, esa palabra de fe para los momentos difíciles. Por eso todo aquel que está escuchando, que tal vez le han presentado a algún Dios recto, estricto, que siempre está ahí con un mazo para pegarte, el Dios que hoy te presentamos está esperando con un manto para abrazarte, está esperándote que vayas a los pies de su Hijo amado Jesús para que Él pueda sacarte de ese momento. Yo sé que te va a sacar de ese momento. Si estás atravesando una crisis, sé que la confianza puesta en Jesús es el que va a hacer que atravieses esa tormenta. La palabra de Dios dice, vas a pasar por las aguas, pero no te vas a ahogar, y vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Eso es la confianza que tenemos. Eso quiere decir que todos vamos a pasar crisis. Todos vamos a pasar crisis. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la clave, saber que vamos a pasar por momentos difíciles en esta vida. No sabemos qué nos toca a nosotros que estamos acá sentados, no sabemos lo que nos toca mañana, no sabemos qué es lo que nos va a tocar el mes que viene, pero la confianza que tenemos es que toque lo que nos toque, si Él está al lado de nosotros, sabemos que lo vamos a soportar. Sabemos que la crisis tiene fecha de vencimiento. Sabemos para nosotros que no es para siempre. La crisis para los que creen no es para siempre. La van a atravesar, la podés atravesar. No sé qué es lo que te está ocurriendo, no sé qué es lo que está pasando, pero te invito a que podamos orar, para que juntos podamos orar por tu vida, para que podamos orar para que Dios te haga salir de esa crisis, para que salgas ileso de ese momento, sea económico, sea emocional, sea un momento espiritual, pero que a través de la mano de Jesús puedas atravesar con Él. Pedro se estaba hundiendo y Jesús le extendió su mano y los dos juntos volvieron caminando hacia la barca. La Biblia no dice si se calmaron los vientos y la tormenta, pero lo que dijo es que Jesús y Pedro caminaron en medio de la tormenta. Así que vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por cada persona que está escuchando del otro lado. Sabemos, Espíritu Santo, que tú estás obrando en sus corazones. Y ponemos, Señor, estas crisis que están teniendo, sea una crisis familiar, una crisis emocional, una crisis en su matrimonio, una crisis laboral, una crisis económica. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos por toda esta gente que hoy nos estuvo escuchando. que pueda entregar su corazón a ti, que pueda confiar en vos, Señor Jesús, que puedan confiar, que puedan tomarte de la mano y saber que tú tienes para nosotros un futuro que es bueno, agradable y perfecto. Así lo dice tu palabra, Señor, que la crisis, Padre, no nos haga entrar en pánico, que la crisis no nos traiga miedo. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que para los que creen en ti, nada, absolutamente nada es imposible. Así que te pido que a cada persona le imparta, Señor, una semilla de fe. Una semilla de fe, una semilla de esperanza, una semilla de que todo va a estar bien de tu mano. Una semilla, Señor, de saber que nos vas a sacar de cualquier situación que se presente. Yo te doy gracias por cada persona que nos estuvo escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Y a todos los que están del otro lado, que hoy sientan la necesidad de recibir a Dios en sus corazones y aceptarlo y entender que muchas veces de las crisis y de los problemas nuestra única oportunidad está en Dios. Él es el único que incondicionalmente te va a abrazar, te va a amar, no importa lo que hayas hecho, no importa quién seas, no importa tu pasado, tampoco tu presente. Importa si vos realmente de corazón querés entregarle tu vida a Él. Por eso repetí con nosotros, Señor Jesús. Señor Jesús. Te pido. Que entres en mi vida. Que entres en mi vida. Que entres en mi corazón. Que entres en mi corazón. Que me ayudes. A superar. Esta crisis. Señor Jesús. Yo te pido perdón. Si he pecado. Te pido perdón por mi pasado. Te pido perdón, Señor. Porque muchas veces. Hice oídos sordos. Cuando me hablaron del amor de Jesús. Por eso hoy siento de aceptarte como mi Dios, mi Salvador, y que seas parte de mi vida, que entres, no te vayas más, y que restaures mi vida, mi familia, cambies mis problemas por oportunidades, cambies mi crisis por nuevos horizontes, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Y nunca más me sueltes la mano. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias. Amén. Este tema lo dice todo. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Una de las tantas promesas es que todos se salven y ninguno se pierdan. Así que te invitamos a que si no tenés un lugar hoy donde podés volcar tu aflicción, o donde no podés hoy hablar con alguien y sentirte acompañado, o sentir que alguien puede escucharte o puede prestarte un poco de tiempo, te invitamos a nuestra iglesia. Nuestra iglesia se encuentra en San Francisco Solano. ¿Precisamente en qué dirección, Brian? Calle 835, número 1811, casi esquina 888. Iglesia, acá cerquita. Iglesia Dayenu, estamos en el primer piso. Primer piso, jueves a las 19 horas. Y domingos, 19 horas. A las 19 horas, bien. Y todos los miércoles nosotros a las 19 horas, junto a todo el equipo de la iglesia, estamos ayudando a toda la gente que está en situación de calle, acá en la Plaza de Solano y en el Hospital de San Francisco Solano. Y ahora se abrió una nueva puerta para ayudar. ¿A dónde, Brian? Y ahora vamos a ir a Florencio Varela, bien. Ahí cerquita del barrio de Gaby, del hermano Gabriel. Un lugar donde, como contaba él, donde se mueven mucho las drogas, la delincuencia. Por lo que dice él, es el foco de donde sale todo eso. Y tiene el proyecto de... Hay un hermano que tiene ahí unos terrenitos justo costeando el arroyo. Entonces la idea es armar un galpón para que los chicos puedan ir ahí, enseñarles boxeo, educación física y demás, con diferentes consignas, obviamente. Exacto. Que puedan ir bien. Y bueno, y mañana, el miércoles, vamos a ir a llevar a la gente del barrio, le vamos a ir a llevar también una bandejita de comida para que nos vaya conociendo lo que vamos a hacer en el barrio. Así que bueno, también los miércoles ahora nos dividimos en dos, un grupo para el hospital y otro grupo va a estar saliendo para Florencio Varela. Ahí nos pueden seguir por la página de la iglesia, Dayenu Centro de Restauración Familiar. Ahí nos van a poder encontrar y ver la actividad que hacemos. El sábado 31 también vamos a estar festejando el Festival del Niño. Ahí. Bien. En la calle 835, esquina 891. En la plaza. En la placita. Vamos a ir a hacer obras de teatro, a ver sorteo de juguetes para los chicos. Nos están donando muchos juguetes. Hay mucha gente solidaria. Chocolatada, caramelos, alfajores, obras de teatro, cortes de pelo, maquillaje. Así que vamos a estar el sábado 31 a partir de las 2 de la tarde. Saludamos a Laurita González, que dice, amén, hermoso el poema. Saludamos a nuestra querida Claudita Daporta, ella es la directora, la jefa, la genia de la radio. Nunca nos vamos a cansar de contar que cuando quisimos dejar la radio, Dios usó a Claudia para que nos diga, no dejen el programa. Y la verdad es que nos mirábamos con Gaby porque decíamos, no lo podíamos creer. El impacto que tuvo las palabras que ella usó con nosotros, y acá estamos y volvimos, pero volvimos diferente. Vos sabés que después de eso fue como que explotó nuestro programa, porque la verdad es que necesitábamos ese aliento, ¿no? Bueno, y estuvo Claudita. En medio de una crisis ella nos dio una oportunidad. Vos sabés que esa es la palabra, en medio de la crisis ella vino para darnos una oportunidad. Ezequiel Martínez dice, muy bueno el programa de hoy, les mandamos un beso, Vane, Leoncito y yo, ya los requete, requete, saludamos hoy, les mandamos un abrazo gigante. Roque Vázquez dice, gracias, me gustó el programa y todo lo compartido. Un abrazo, Roque, te mandamos un abrazo y te esperamos para que nos escuches el próximo lunes, ¿a qué hora? A las 22, como todos los lunes. En el próximo episodio de Cara a Cara con la Cruz, ya anteúltimo programa de la tercera temporada. No se asusten porque no nos vamos. Hay muchos más temas por tocar. Creo que no habíamos hablado nunca de la crisis, así que es uno de los tantos más. Así es. Este es el programa número 58. Mirá vos, 58, es un genio de las 58. Matemáticas. Faltan 42 y festejamos los 100, tiramos la radio por la ventana. Mira, espero festejar, yo estoy esperando con Marcelín, bueno, festejar algo. Faltan un par de programas, no se puede todo junto. Bueno, saludamos a todos los que siempre se conectan a través de Facebook, Cara a Cara con la Cruz. Nos encontrás ahí todos los días de la semana porque vamos subiendo algunos videos, algunas reflexiones y vamos compartiendo material multimedia con todos ustedes. También la parte musical de Cara a Cara con la Cruz, que es Música Extrema Price, nuestra página también de la banda. También la página de nuestra iglesia, Dayenu Centro de Restauración Familiar. Allí nos encontrás jueves 19 horas y domingos también a las 19 horas. Así que Brian, gracias por acercarte a compartir con nosotros, amigo. Un placer compartir con ustedes y con la hija de mi fans, así que olvídate. Ay, sí, mirá, ahora nos dejó tirado a nosotros y nos cambió. Qué bárbaro esa No vieja. Existimos más Delia, con la viejita genia. Esa. No, bendiciones a todos y a todos los que se estuvieron conectando también. Que Dios los bendiga mucho y que los saques de este momento de crisis. Tal cual. Gracias a todos los que participaron. Es muy importante para nosotros, obviamente, hacer un programa de radio con gente que participe y acote su comentario a través del WhatsApp de la radio, a través de Facebook. Así que los saludamos a todos. Tengan una feliz noche. Así es, a dormir con estufitas hoy que está bastante fresco. Así que bueno, les mandamos un abrazo gigante. Recuerden y nunca olviden que nos encantaría conocerlos personalmente. Mira, cuento esto cortito. Cuando tenía 14 años atendía los teléfonos de otra radio, que era una radio cristiana, desde los 14, y siempre hablaba con un hombre. O sea, hace un montón, me llamaba al programa y yo siempre lo alentaba. Y yo tenía... A partir de los 14 años, cuando tenía más o menos... 30 años atrás. Escuchá, más o menos. Sí, más o menos. Cuando tenía 15 o 16, aparece un hombre a la iglesia donde íbamos y le justo estaba mi mamá en la puerta. Y le dice, hola, yo busco a Araceli. Es una señora, dice, que siempre me alienta, me aconseja. Yo hace muchos años que escucho el programa. Y mi mamá dice, ¿Araceli, una señora? Ay, dice, pero yo conozco una sola Araceli. Y es mi hija, le dijo, ¿viste? Es una chica, una joven. No. La que yo le digo es una señora, dice, que siempre me alienta. Y bueno, llegué a la iglesia. Resulta que después él no le creía que era yo. Después mi mamá me llamó y yo le dije, ay, sí, usted sí. Bueno, él dice, yo no lo puedo creer que yo hablaba con una joven. Digo, bueno, gracias a Dios ese hombre. El ministerio de la radio. Escuchá, ya de temprano. Sí, pero yo atendía los teléfonos. Era muy. Lo mío era muy, muy atrás, no se veía. Pero vos sabés que ese hombre. ¿Qué estás queriendo si querés volver? No. Lo que quiero decir. Si querés te ponemos como telefonista. Escuchá, déjame terminar. Lo que quiero decir con esto es que este hombre se quedó en la iglesia. Por eso les decimos que nos encantaría conocerlos, nos encantaría abrazarlos, orar por ustedes. Y bueno, obviamente también que nos manden mensaje, porque de hecho hay gente que ya nos han mandado mensaje. Ya hemos podido compartir un montón de cosas, escucharlos, orar por ellos. Así que bueno, nos falta invitarlos. Bueno, nos vamos bueno, ahora que, sí. Ya que están viendo, puedo hacer un sí, chiquitito, dale. Muy chiquitito. Todos aquellos que quieran colaborar con este evento, bien, tanto con caramelos, alfajores o juguetes que ya no tengan, ahí por la página de tanto de la iglesia, Dayenu Centro de Restauración Familiar, sino por la página de Cara a Cara con la Cruz, bien, o Música Extrema Price, por donde usted quiera. Ahí dice, yo quiero colaborar con algo y va a ser muy bendecido porque es todo para los chicos. Mirá lo que dice Claudita da Porta. Dale, sí. Dice, un gusto, Brian. Claudita, genial. Acá estoy, soy yo. Bueno, para vos. A todos los que quieran ayudar a hacer el Festival Solidario por el Día del Niño, el 31 de agosto en la Plaza Vecinal, de la 8:35 y 8:91, Vecilal. Se va a llamar Tu Sonrisa Es Más Que Suficiente. Lo puede hacer, puede colaborar con lo que quiera: juguetes, golosinas, peluches, lo que usted quiera, o su mano de obra, o un inflable, un metegol, lo que sea. O simplemente llevar el mate. Nos vamos próximo lunes, 22 horas, nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Gracias totales a todos, que Dios los bendiga y que tengan una feliz noche. Palabras, una experiencia.